Este es el boletín semanal de noticias de NHK World Japan. Le ofrecemos una selección de las noticias de lunes al viernes. Un equipo científico en Japón advierte que la energía de tensión no liberada en una fosa submarina frente a la costa norte de Japón ha alcanzado un nivel suficiente para desencadenar un posible megaterremoto de magnitud 9. Investigadores de la Universidad de Tohoku y de la Universidad de Hokkaido, así como de la Dirección de Ciencia y Tecnología Marina y Terrestre de Japón, publicaron los resultados del análisis que han realizado durante 5 años en la fosa de Chishima, frente a Hokkaido. Se piensa que cerca de la zona ocurrió un fortísimo sismo en el siglo XVII. Según el Comité Sismológico del Gobierno, la probabilidad de que en los próximos 30 años se produzca un terremoto de magnitud 8,8 o más se halla entre un 7 y un 40%. El equipo instaló estaciones de observación GPS en el lecho marino en 2019, alrededor del sitio donde la placa oceánica se hunde bajo la placa continental. Las estaciones de la placa oceánica se desplazaron unos 8 centímetros anuales hacia el lado continental. Asimismo, se desplazó unos 8 centímetros en la misma dirección una estación en la placa continental, situada donde coinciden las dos placas. Según los científicos, esto indica que hay partes de las placas unidas firmemente entre sí y que la tensión podría estar acumulándose. Partiendo del supuesto de que las placas siguen firmemente unidas desde el sismo del siglo XVII, el equipo indica que la tensión acumulada sería equivalente a la energía que libera un megaterremoto. Se levantaron todas las órdenes de evacuación para las áreas afectadas por un incendio forestal que estalló hace 12 días en la ciudad de Ofunato, en la prefectura de Iwate, noreste de Japón. El alcalde declaró el domingo que el incendio estaba bajo control. Ese mismo día, la ciudad levantó las órdenes de evacuación para 4 áreas del distrito de Akasaki-cho. El lunes por la mañana se levantaron las órdenes para todo el distrito de Sanriku-cho, Ryori, y otras 3 áreas del distrito de Akasaki-cho, donde viven 2.424 residentes en 979 hogares. El pueblo japonés recuerda a las numerosas víctimas del gran terremoto del este de Japón, un desastre sin precedentes que azotó el país en 2011. El martes se cumplen 14 años de un potente terremoto y un subsecuente tsunami que devastaron la zona oriental de Japón frente al Pacífico, lo que desencadenó uno de los peores accidentes nucleares del mundo y cuyos efectos todavía son perceptibles. Desde primera hora de la mañana, los habitantes de las zonas afectadas han honrado la memoria de las víctimas. Las autoridades señalan que más de 22.000 personas murieron o desaparecieron. Esta cifra incluye los decesos posteriores ocasionados por problemas de salud u otras complicaciones. El 11 de marzo de 2011, a las 2:46 de la tarde, un terremoto de magnitud 9 sacudió la costa noreste de Japón. Este provocó olas de hasta más de 10 metros de altura que arrasaron con vastas zonas. Además, en la central nuclear Fukushima 1 de la compañía de electricidad de Tokio TEPCO, se fundieron los núcleos de algunos reactores. El desastre y el accidente obligaron a decenas de miles de personas a abandonar sus hogares. Incluso ahora el acceso a algunas zonas cercanas a la malograda central está restringido y más de 24.000 residentes de Fukushima todavía no pueden volver a sus casas. TEPCO y el gobierno japonés tienen previsto desmantelar por completo la planta para 2051. El año pasado, la firma dio a conocer que llevó a cabo la primera prueba exitosa de recuperación de escombros de la central dañada, pero los trabajos de recuperación real se han retrasado. Los supervivientes de los desastres siguen esforzándose en la recuperación, pero los residentes de la ciudad de Ofunato, en la prefectura de Iwate, han padecido recientemente los estragos de un fuerte incendio forestal que ha afectado el proceso de reconstrucción. Las personas en las áreas más afectadas señalan que ahora necesitan apoyo a largo plazo para su bienestar, incluyendo la obtención de empleos bien remunerados y la mejora de las instalaciones comerciales en sus comunidades. La automotriz japonesa Nissan dio a conocer que su director general y ejecutivo, Uchida Makoto, dejará el cargo. Se lo considera responsable del deterioro de los negocios de la empresa, entre otras cuestiones.